es poquito, bastante o nada. No me lo digas ahorita, me lo respondes mañana. Y esta noche al acostarte, consúltalo con tu almohada. ¿De qué tamaño me quieres? ¿Poquito, bastante o nada? No me lo digas ahorita, me lo respondes mañana. Y esta noche al acostarte, consúltalo con tu almohada. Si es bastante o poquito, eres tú quien determina si me quieres o me amas. El amor es una cosa muy diferente al querer, pero uno puede juntarlas. No se te vaya a olvidar que cuando hay sinceridad, la batalla está ganada. Tú me quieres, yo te quiero y el amor es el que manda. Poquito, eres tú quien determina si me quieres o me amas. El amor es una cosa muy diferente al querer, pero uno puede juntarlas. No se te vaya a olvidar que cuando hay sinceridad, la batalla está ganada. Tú me quieres, yo te quiero y el amor es el que manda. Me encanta morder tus labios. Cómo me gusta sentirte en mi pecho suspirando. Y cual motas de algodón tus manos entre mis manos. Me gusta inhalar tu aliento. Me encanta morder tus labios. Cómo me gusta sentirte en mi pecho suspirando. Y cual motas de algodón tus manos entre mis manos. Cielo y mi guía, mi tristeza, mi alegría, mi sosiego y mi guayabo, mi estrellita matutina, mi lunita decembrina, mi clavelito encantado. Nunca te vayas de mí, que me puedo hasta morir si no te tengo a mi lado. No hay cariño como el tuyo, ni amor como el que me has dado. Eres mi cielo y mi guía, mi tristeza, mi alegría, mi sosiego y mi guayabo, mi estrellita matutina, mi lunita decembrina, mi clavelito encantado. Nunca te vayas de mí, que me puedo hasta morir si no te tengo a mi lado. No hay cariño como el tuyo, ni amor como el que me